amansar. Se ensaña y su silbido impertinente se recrea cual vil guadaña, deteriorando tu vestido jaspeado con que engalanas tu cuerpo otoñal. Mojada.